de tanto deambular, perdido en esta tempestad. No sé a dónde voy a llegar, ni a quién pudiera encontrar. Pero en último caso, ¿qué más da el lugar? Si en cualquiera te tienes que apañar. Y no me digas que en tu mundo hay fronteras, porque las flores solo vuelan al brotar. Y al escuchar tu corazón, oirás que no, que nunca se paró. Nubes que van de aquí para allá, palabras de sal que se pierden al volar. Sabes que no será fácil llegar, hay laberintos de espino por saltar. Barro y frío, tu cuerpo al tiritar alumbra los caminos de la parca libertad. Escuchar tu corazón, oirás que no, que nunca se paró. Nubes que van de aquí para allá, palabras de sal que se pierden al volar, que se pierden al volar, que se pierden.